Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este retrato de aforismos disonantes de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 152. Tenemos anuncios para hacer, como saben, se aproxima nuestro aniversario podcastil. Mi nombre es Maximiliano Carrión y está conmigo Nicolás Vivas Palermo. Del otro lado, ¿cómo estás, Nico? ¿Cómo te trata este domingo domingoso? Me trata muy bien, estoy tranca. La verdad es que podría haber jugado más jueguitos, pero así es la vida, ¿no? Pero la vida, claro, sí. Sí. Siempre la vida. Y bueno, eso. Nada más. Está muy bien, bueno, perfecto. Como siempre, agradecimientos, menciones especiales y comentarios y demás con respecto a la gente que pasa, saluda y dice cosas. Por ejemplo, tenemos el primero de todos ellos, que es Pyro de Persona No Se Cae, que nos comentó en el episodio número 150 desde Google Plus, que es algo que está disponible en nuestro sitio desde la renovación del mismo. Uh-huh. Así que si ustedes son alguna de las 4 o 5 personas en el mundo que siguen utilizando Google Plus, pueden comentarnos a través de este medio. Bueno, también, si están logueados en Google y no tienen Facebook o no quieren usar Facebook para eso, sirve también. También sirve para eso. También tienen la posibilidad de utilizar los comentarios de WordPress y de Facebook. Cualquiera uh-huh. de los tres comentarios se pueden utilizar en nuestro nuevo sitio. Carlos Molina, Leonardo Colo Valdés, Sebastián Rocco, Marcelosa, Sergio Suárez, Fede Gartenbank, Neko y Lean. Todos también saludos para ellos, que siempre pasan, comentan, dicen up y todas esas cosas. Sergio Suárez, por supuesto, Marcelosa y Fede Gartenbank son los abanderados de la palabra sprechotista, porque siempre todos los jueves comparten el podcast uh-huh. así a través de Facebook, así que eternamente agradecidos a ellos por esa labor. También tenemos, como siempre, comentarios destacados. Esta vez son de Carlos Molina y de Sebastián Rocco. Sí, sí. Yo tengo el de Carlos, que fue un poco largo, lo resumí un poquito. Nos dio feedback del capítulo 150 y el 151. Nos felicitó antes que nada por llegar a 150 capítulos y por siempre juntar a tal calidad de invitados en cada especial que hacemos. Le encantó el chiste de 50 fases de Grey y, al igual que los comentarios del mundo de Hoberg, Babe Fury Road, Megabots y Curatas. Todo el programa fue genial y fue digno del hype del 150, dice. También dice que los cameos de Guillo ya son cábala y que deberíamos tenerlo en cuenta para el 150. Para el 200, que no sé, todo puede ser. Todo puede ocurrir. Sobre el 151 dice que festeja el regreso de Martín y le pareció copada la sección nueva y la cortina de la misma, que para quien no sabe es el soundtrack de Scott Pilgrim vs. The World, The Video Game, que dije, ya que es un juego que viene de los cómics y la película, podríamos usar esa música y tiene que sentido. Es como muy representativa de la sección. Claro, so meta. Después nos recomendó que usemos las sagas de Dune, Witcher y Transformers para otras secciones por el estilo, sobre todo ahora que viene el Devastation, ¿no? De Transformers. Uh-huh. Y que me parecieron buenas recomendaciones. Supongo que el Witcher sería un poco como que después de que hagamos el spoiler cast en el año en el que gane el 3, ya por un tiempo ya estamos, ¿no? Pero tal vez alguna vez. Y concluye después diciendo que para él Maxi tenía, o sea, vos Maxi, hola, tenía pensada la cortina especial del Special Mood desde que recomendó el video de Satellite in Smash, que es ese que hace un... Sí, hace un mashup entre la música de Guilty Gear y partes de varias intros. Guilty Gear ex rara. Ex rd. Y por otro lado, yo tengo el comentario de Seba Rocco que dice: lindo capítulo, me gustó la nueva sección y sería bueno que se diga si se la banca como un juego solo, qué tan bien usa el universo, de dónde viene y si están bien mezcladas estas dos cosas. Sí, como dijimos, es como medio una sección en progreso. Uh-huh. Vamos a ir tratando de pulirla y buscarle la vuelta y acomodarla lo mejor posible a medida que se vaya sucediendo y la vayamos laburando entre los tres. También otro de los comentarios que estaba en el podcast en el sitio de Facebook, en www.facebook.com/spreadshotnews, había alguien que había comentado que estaría bueno también que en algún momento por ahí hagamos un juego del que los tres hayamos jugado, sí, que tenga que ver con esa sección, cosa de también nosotros dos poder aportar un poco más y poder tener un debate un poco más por ahí dinámico con respecto a eso. Por último dice, aguante la canción del Mario Kart 8, casi digo Mortal Kombat. Y claro, según Google su aniversario es en el episodio de un lunes. Caso curioso, nosotros originalmente salíamos los días martes. Sí. Así que, porque grabábamos creo que los jueves y salíamos los días martes de la semana siguiente. Entonces, después, cuando decidimos empezar a grabar los días lunes y que después terminó siendo domingo, decidimos mudarlo un par de días después. Entonces, nada, son días de la semana que son como casos anecdóticos de que ahora estemos saliendo los jueves y tengamos cumpliendo 3 años. No importa, no se entendió nada. Vamos a la próxima sección, que es el Quick Shot, donde tenemos que explicar el aniversario y todas esas cosas. Y aquí en el Quick Shot, donde la cortina sigue siendo la misma porque jamás va a cambiar, porque American Money es la cortina del Quick Shot y eso ha quedado definido de acá al fin de los tiempos, tenemos novedades sobre nuestro tercer aniversario del podcast y por supuesto eso significa sorteos, jueguitos y otras cosas para ustedes. Como habrán podido ver seguramente, y si no, vayan a facebook.com/spreadshotnews, donde hay un Google Forms puesto, creo que está piñado, ¿no? Sí, creo que lo piñé, pero no sé si lo despiñamos para el capítulo, no, porque lo pusimos después. No lo recuerdo ahora, pero no importa. Hay un Google Forms pineado justo arriba de todo del sitio, donde ustedes al entrar van a tener una serie de preguntas y una serie de de guías como para poner un comentario sobre qué les parece el programa y demás, o sea, un comentario alusivo al tercer aniversario, un par de preguntillas y una pregunta puntual sobre qué tópico o tema de discusión o pregunta tienen para hacernos a nosotros, que vamos a debatir / charlar en el capítulo 155, que es el del aniversario. ¿Por qué les decimos esto, que tienen que pasar por ahí por esa Google Forms? Porque a través de esta Google Forms nosotros después, en el capítulo 155, vamos a sortear todos los premios que todavía no están configurados del todo, pero vamos a anunciar capaz en el próximo capítulo, ¿te parece? Sí, yo diría de acá al 155 en algún momento lo vamos a anunciar. Perfecto. Pero bueno, va a haber 6 premios, eso está definido. Los primeros 3 premios van a tener cosas interesantes, los otros 3 van a tener menos cosas interesantes, pero también. Y claro, va a haber algunas cosas físicas que están limitadas a las inmediaciones de Capital Federal por cuestiones de administración, de que somos 2 personas y Martín podemos considerar un Pokémon o una persona, depende de cómo lo vemos. Una persona mon. Ponele. Pero nada, realmente es complicado, lo sentimos bastante, pero bueno. Eso, capaz si alguien que vive afuera tiene a alguien por acá, se lo podemos acercar a ese alguien y después lo manejan. Claro, exactamente. O sea, bueno, si tienen alguien que viva en Capital Federal o sus aledaños y esa persona se pueda acercar a Capital para recibir el premio en su nombre, adelante, pueden inscribirse, poner la pregunta. Lo vemos caso por caso, pues son 6 y no va a ser tan complicado hacer eso. Claro. Así que lo hablamos después, pero les agradeceríamos sus aportes para el capítulo. Queremos hacer algo que sea para ustedes, o sea, que contestarles sus preguntas, abordar los temas que ustedes sugieren es la idea. Y nada, participen y de paso por ahí se ganan algunas cosas copadas. Exactamente. La fecha de finalización de esto sería la semana en la que grabemos el capítulo 155, que me estaría fallando la memoria en este instante, pero sería el, 153, 4, sería el 16 de agosto, ¿verdad? Domingo 16 de agosto. Sería el último día, sí. Bien, entonces hasta el día domingo 16 de agosto, o sea, hasta el sábado 15. pueden participar. Perfecto. Hasta el sábado 15 de la noche pueden participar, pueden entrar al Google Forms. Vamos a dejar también el link dentro de las notas de este episodio, así que si se pierde en algún momento en el Facebook no está, pueden entrar a las notas de este sitio, de este capítulo, y se fijan ahí el Google Forms y pueden entrar y poner todos sus datos para que después nosotros los sorteemos y de ahí definamos quiénes son los 6 ganadores de los premios barra juegos barra cosas físicas. Y cuáles son los temas que vamos a discutir también. Y cuáles son los temas que vamos a discutir también. Claro. Los ganadores van a ser por sorteo random, así al azar. Random.org. Los temas los vamos a decidir nosotros según que nos parezca más copado abordar y eso, porque queremos meter más de uno, entonces por ahí si uno es muy largo lo guardamos para después o... Claro, o tratamos en especial más adelante. O sea, los temas no se va a eliminar ninguno. Los temas que no se tratan en el capítulo 155 los vamos a guardar y los vamos a ir tratando a medida que podamos organizarnos y armar algo copado para ese tema que por ahí es muy largo o es muy abarcativo, entonces por ahí decidimos segmentarlo y tratar una parte en particular. O por ahí traemos algún invitado para hacerlo, capaz traemos a Martín de vuelta y lo discutimos con él. La cuestión es que no se va a descartar ninguno de los temas que ustedes manden. Eso es lo importante. Bien. Así que bien, cerrando eso, nos vamos a ir ahora sí a la primera sección oficial de este programa, que como siempre es los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana. Y aquí estamos en el Nowloading barra los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Voy a arrancar yo comentando que terminé, pero no, el Dragon's Crown. ¿Por qué digo que terminé, pero no? Porque tiene otro final. Básicamente, no, en realidad lo que sucede es lo siguiente. Vos llega a una parte donde tenés que juntar 9 talismanes y esos 9 talismanes te permiten enfrentarte al jefe final, que es un super dragón místico gigante. Una vez que vos juntás esos 9 talismanes, te acordás que te había dicho que te reseteaban todos los dungeons a tu nivel. O sea, por ejemplo, yo lo había llegado hasta nivel 18. Sí. Si sucede un evento particular, te resetean todos los dungeons a nivel 18, que era mi nivel, y a partir de ahí empezás a juntar los 9 talismanes estos. Una vez que vos conseguís esos 9 talismanes, vas a lo que sería el endgame del juego, teóricamente. Te enfrentás a este dragón gigante, lo matás, y una vez que lo matás, te hace como todo la perorata de, ah, mirá, terminó el ending, qué sé yo, cinemática, créditos. Y después te deja de vuelta en la ciudad, digamos, en el pueblo de Dragon's Crown. Sí. Y cuando voy a la capilla, porque vos tenés varios edificios, la capilla es donde vos podés revivir los NPCs muertos que vas juntando en los dungeons, podés enterrarlos, podés entrar a hablar, o mejor dicho, a rezarle a estatuas para ganar bonus del tipo mejor probabilidad de que te toque un arma copada en un chest, o mejor probabilidad de que te toque más plata en un chest y ese tipo de cosas. Entro y hay 3 estatuas de las 3 diosas más importantes del mundo este, que estaban destruidas. Una de las 3 estatuas está completa. Y cuando te hace, cuando digamos entras en ese lugar, te empieza como a hablar la estatua y te agradece que hayas matado al dragón, que tenía parte de su poder capturado, o sea, parte del poder de la diosa está capturado en ese dragón. Y al haberlo matado, la diosa se cargó a los otros. En realidad las otras 2 diosas todavía están desperdigadas por el mundo, que están en otros 2 dragones. Entonces te dice, muchas gracias, bla, bla, bla, libera a mis hermanas. Y entonces a partir de ahí arranca, digamos, el juego de vuelta. Te aumenta la dificultad hard, y ese aumento de la dificultad hard lo que hace es aumentarte el level cap. Yo había llegado hasta el primer level cap, claro, que en normal es 35. O sea, una vez que ya sale el 35 no te suma más experiencia. Y una vez que vos entras a esa habitación, digamos, se activa esta nueva parte del juego, te corre la dificultad hard y te sube el level cap hasta 65. Claro. Entonces, a partir de ahora puedo seguir jugando con este. Con la Amazona, que es mi personaje principal. O si quiero, puedo arrancarlo de vuelta desde cero con cualquiera de los otros cinco personajes. Los otros cuatro personajes. Pero bueno, la cuestión es que, digamos, es como una segunda parte del juego donde tengo que liberar a los otros. A las otras dos diosas. Y es como, wow, qué loco. Pero estás, digamos, en los mismos mapas de nuevo todavía. Sí, por supuesto. Los mismos mapas, los mismos enemigos, con la única diferencia que están escalados en cuanto a nivel y están escalados en cuanto a dificultad porque se pasa hard el juego. ¿Y no es un toque grindy as fuck? ¿No es un embole? No lo sé todavía, porque, por supuesto, lo dejé ahí. No, ni siquiera me atreví a entrar al primer dungeon, como para ver qué onda. Pero la idea es seguramente eventualmente volver. Sí, por ejemplo, no me acuerdo quién había sido. Creo que fue Marce Orosa, que me dijo que... No sé si lo terminó dando vuelta del todo, pero me dijo que en una parte se pone un toque pesado en cuanto a grinding. Y que en ese sentido por ahí es más conveniente dejarlo descansar un tiempo y volver más adelante. Uh-huh. Cosa de no saturarte. Que es un poco lo que me pasó con el Odin Sphere cerca del final. Porque si bien las historias son todas distintas y se complementan en el Odin Sphere, lo que sucede es que son siempre los mismos mapas. Entonces también tiene un poco eso de el cansancio de la repetición de estar todo el tiempo en los mismos mapas haciendo básicamente lo mismo. Sí. Pero después, fuera de eso, la verdad que es un muy buen juego, es muy divertido. Realmente yo la pasé muy bien jugándolo, me sorprendió, por supuesto, siempre lo que es, digamos, la calidad del arte y de la dirección la artística del juego es impecable. Y nada, eso. Súper diversión, recomendado para la gente que no lo haya jugado. Sé que en algún momento estuvo en Plus, así que si alguien lo logró agarrar en su momento cuando estaba para Plus, no recuerdo si estaba habilitado como crossbuy automático, o sea, la versión de Vita y Play 3, porque sé no que sé. Tiene... Sé que tiene... Me parece que es anterior a que el crossplay fuera estándar y... No, crossplay tiene, porque tenés la posibilidad de... El crossbuy, digo. Como que no era tan común que las cosas fueran crossbuy. Me parece que tenías que comprarte los dos en su momento y por ende nunca lo cambiaron. Ah, ok, bueno. Nada, entonces si consiguen... El de Play 3 por lo menos anda muy bien. No sé, no sabría decirle si el de Vita corre de igual forma. He escuchado podcasts que la versión de Vita estaba muy buena. Ok, bueno. Así que, entonces, y creo que con el touch podías mandar al ladrón a hacer cosas. Eso es súper cómodo. Sí. Es muchísimo más cómodo que usar el análogo. A pesar de que el análogo no es, digamos, imposiblemente difícil de manejar. No, pero se nota que es una mecánica más para tipo point and click que para palanca. Tan más pensada para touchscreen que para palanca, es verdad. Claro. Y bueno, eso, Dragon's Crown. Bien, yo esta semana jugué poquito y hubo un par de ofertas sobre QuakeCon y sobre otras cosas. De la QuakeCon me compré para grabar a futuro, lo digo así al aire porque ya fue, el Doom 3 BFG. Que dije, es más o menos de miedo y es más o menos de cagarse a tiros. Podría jugarlo con Martín y grabar videos, a ver qué pasa. Uh-huh. Así que la idea está, vamos a ver cuándo podemos llegar a eso. Está medio atrasado lo que queríamos hacer de grabar juntos por unos problemas técnicos que tuvimos. Que ya tratamos de grabar algunas cosas y falló miserablemente. Sí. Lo digo porque el público por ahí lo está esperando, ¿no? Pero bueno. No, está perfecto. Y bueno, y después, en otra cosa no relacionada, estaba en oferta el Talos Principle, porque salió el DLC hace poquito. Uh-huh. Y es un juego que me había recomendado mucho Mati Coco, había escuchado cosas interesantes y lo recomendó, lo comentó Hoberg en nuestro capítulo 150. Así es. Y creo que Paulo había jugado un poco también. Y dije, bueno, vamos a ver qué onda esto. Es un juego de puzzles, quizás no estilo Portal en sí, pero sí post-Portal, digamos. Claro, sí. Y es mucho más lento y tranqui que un Portal. Es muy de sentarse a pensar la solución y después resolverla, ¿viste? Uh-huh. Yo pensé que iba a ser un poco más abstracto lo que es. Es interesante. La cuestión es si te despertás en un lugar muy como... paradisíaco, digamos, ¿no? Es como no hay nadie, hay mucha vegetación, muy lindo todo. Y son como ruinas griegas todo el ambiente, ¿no? Uh-huh. Como que la naturaleza creció en un lugar donde antes habitaba alguien. Muy clásico todo. Avanzás un toque y ves como una especie de escudo raro y das una vueltita y hay como una especie de... por así describirlo, una especie de cámara con un trípode, ¿no? Que sí. Lo agarrás y te das cuenta que es un coso que hace un disruptor, un jamming de los escudos y de otras cosas electrónicas. Entonces lo pones ahí, desactivas el escudo, puedes pasar y empezás a resolver así puzzles boludos y vas avanzando. Mientras una voz súper ominosa y con todo aspecto de ser Dios te habla como si fueras su hijo y te invita a su templo, ¿no? Entonces the truth tenés que... lies within the beam. Claro. y tenés que ir básicamente agarrando unas especies de piezas de Tetris en distintos challenge rooms, ¿no? Donde vas resolviendo situaciones usando habilidades, usando disruptores en distinto orden. Esa es la primera parte. Después tenés más habilidades y eso que todavía no llegué mucho. Y vas agarrando esas piezas y con esas piezas resolves un rompecabezas chiquito que es parecido al que dio origen al Tetris, que es como un cuadradito donde tenés que ensamblarlas. Sí, donde insertás todas las piezas, pero las podés ir como corriendo y rotando. Sí, ok. Claro, claro. Vos tenés que básicamente llenar un cuadrado con las piezas que se te dan. Entonces tenés que rotarlas y encajarlas. Es lo más fácil de hacer, obviamente, pero nada. Es como, bueno, un puzzle más. Lo resolvés, se abre la puerta y entras al templo. Ahí entras al templo y ves que estabas en la puerta 1 de 8. Spoiler alert, me avisaron que hay más. pero como que vos vas a cada uno de estos niveles que puedes ir en cualquier momento a cualquiera, parece. Uh-huh. Y vas resolviendo habitaciones y eso te va dando herramientas para seguir avanzando. También hay como dos lugares donde no tengo todavía las piezas, pero aparentemente te dan habilidades porque son como objetos que están ahí medio abstractos flotando en un beam re loco. tipo hay una especie de caja y una especie de cosa que parece los disruptores que venís usando. Que los puedes destrabar. Entonces digo, bueno, supongo que son ítems que se me van a quedar conmigo. Porque el resto de los ítems son situacionales del lugar, ¿viste? Claro. A todo esto, cuando vos agarrás un objeto o interactúas con algo, te das cuenta que tus manos son robóticas y sos un robot. Y hay algo de discusiones locas de la identidad de uno y esas cosas. Aguante el transhumanismo y el cyberpunk, ¿no? Tiene más que ver con lo que, digamos, sería el estado de conciencia de una inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas, o es más del tipo qué es ser humano y ese tipo de cosas. Y está suficientemente abstraído como para que lo puedas llevar por los dos lados, al punto de que vos lees en algunas terminales que tienen una apariencia particularmente vieja, ¿no? Uh-huh. O sea, esto te establece que es un futuro lejano, pero vos interactuás con un sistema que claramente está muy viejo, ¿no? Y ves mails de personas y ves tipo historia del lugar y interactuás con una especie de interfaz onda las virtual intelligence del Mass Effect. Sí. Solo que en formato de texto, ¿no? Uh-huh. No es tan wall of text como decía Hoberg. O sea, sí hay mucho texto, pero el formato es adecuado para leerlo rápido y bien. Como los libros de Witcher, ¿viste? Que son chiquitos y los puedes leer sin cansarte, digamos. Sí, sí, sí. Está bien pensado, la verdad. Y nada, es como es intrigante, porque tenés como historia del lugar y después tenés un documento de texto que te habla de Atena y de el Talos Principle y cosas así que son muy griegos todas, ¿no? El Talos Principle sería un texto ficcional que analiza el mito de Talos, que es un ser humano artificial. Claro. Que había hecho Dédalo o Hefastos, depende de cómo viene la leyenda, ¿no? Y bueno, nada, es como, bueno, sos, entre comillas, una especie de Talos, porque sos un ser humano artificial. Claro. Y en los textos esos reflectivos te dice, bueno, si Talos tenía algo que funcionaba como sangre y que cuando le drenaron eso se murió y tenía sus deseos y sus ambiciones, no es un hombre técnicamente hablando, entonces es como, ¿Qué es un humano? ¿Qué es una máquina? ¿Qué somos todos? Y todo así. Y vos tipo, oh, holy shit, y estás flasheando zarpado. Y nada, es interesante. El gameplay es bastante simplón por ahora, pero se vuelve complejo al toque por a nivel... ¿Escala rápido? Lo que escala rápido es la dificultad está muy bien, digamos. Es como que cada habitación es más que la anterior. Okay. En una progresión interesante. Pero digo, por ahora tengo pocos elementos para jugar. Cuando vaya agregando más elementos, seguramente se vaya un poco más a la mierda la curva. Está bien. Tengo entendido que pasar el juego no es tan difícil, pero si querés los finales zarpados, tenés que hacer cosas súper limadas. A la Braid, pero sin ser tan hijo de puta de tener que esperar 2 horas en un lugar, ¿no? Pero tenés la mecánica similar al Braid de que acá tenés que juntar estrellitas, que son las que te permiten el final, digamos. Ok. Y están súper ocultas. Yo sé que hay una en el primer mapa, pero no la puedo encontrar. Me parece que necesito volver más tarde con una habilidad para llegar a ella. Está bien. Nada, es interesante. Es un juego de puzzle. Y lo que me gusta es que la narrativa te intriga realmente y te dan ganas de avanzar más allá de los puzzles. ¿Me entendés? No es que lo único que hay son los puzzles. Claro. Porque si lo único que hay son los puzzles... Honestamente, aunque sean interesantes y desafiantes, por ahí hay otros juegos más divertidos para eso. O para qué tenés la parte de recorrer y los lindos gráficos, porque no tenés un montón de puzzles abstractos y listo. Uh-huh. Como el Portal 1, digamos. Pero bueno, nada, la verdad es que me parece copado y voy a ir jugándolo de a ratos. O sea, mi lógica fue medio como que no quiero jugar nada que no sea el Witcher 3, porque... Quiero ganar el Witcher 3, pero tampoco quiero jugar a Witcher cuando no tengo mucho tiempo. Entonces, claro. Tenía poco tiempo para jugar y dije, puedo jugar un ratito de puzzles y volver en otro momento. Y esa fue la lógica. Y para eso me parece que garpa. Así que, eso. Muy interesante. Y se ve y corre muy bien. Está hecho con el motor del Serious Sam 3. Uh-huh. Y está muy, muy zarpado. Eso. Bien. Me llamó la atención que está también disponible para Android, la verdad. Sí, no... lo vi así, viste, siempre busco las plataformas antes de postearlo acá y sí. Fue como, holy shit, debe estar en tablet, supongo, con sí, se me ocurre. Las que tienen Tegra, viste, el procesador de Nvidia. Para mí que Nvidia puso platita o algo. Es enteramente probable. Pero bueno, por ahí el engine de ellos ya es super multiplataforma de antes, no sé. Yeah. Sí, también puede ser. Bueno, yo retomé mi legado de cosas clásicas que tengo que jugar porque tengo ganas. Uh-huh. Y estaba debatiéndome entre un par de juegos viejos, pero terminé optando por algo que tengo básicamente oficial en la Play 3 instalado desde hace 1500 millones de años y nunca le había dado pelota. Que es el Xenogears para PlayStation 1, un JRPG de Squaresoft, año 1998, por supuesto, porque de qué otro año iba a ser si no. Sí. Bueno, la cuestión es muy simple, digamos, la premisa que tiene el juego es muy simple, pero después la historia es un quilombo que yo hasta ahora todavía no entiendo. Uh-huh. Básicamente lo que sucede es lo siguiente, hay dos reinos en un mundo... Y esos dos reinos están en constante pelea desde hace tanto que ya nadie sabe por qué pelean, pero siguen peleando. Bien. De repente, y de golpe y porrazo, hay un tercer imperio o algo así, que se une fuerzas con el reino del sur, porque lo estaba cagando a palos al reino del norte, y empieza a ganar tanto fuerza militar, como mayoría numérica, como tecnología y todo ese tipo de cosas, y empieza a avanzar para ganar territorio y empieza a hacer mierda al reino del norte. En todo este interín hay una pequeña villa en el medio de la frontera entre los dos reinos, por supuesto, donde arranca la acción y vos sos un pibe... que me hizo acordar mucho a un personaje de Gurren Lagann, que ahora no me acuerdo el nombre, y alguien okay. Va a venir y lo va a poner. Y básicamente arranca ahí, hay un quilombo, por supuesto, donde envuelve mechas gigantes. Esto ya es, por supuesto, un plus enorme, porque mechas gigantes está todo bien. Sí. Y no solamente hay mechas gigantes, sino que además vos te podés subir a los mechas gigantes y podés luchar con los mechas gigantes. Tanto a pie como con mechas gigantes. O sea que es un doble gol, básicamente. Está muy bueno, realmente. Me gusta muchísimo cómo está de bien logrado lo que es el blend entre el 3D y 2D. Porque básicamente todos los personajes son sprites, pero todos los escenarios están hechos en 3D. La vista es isométrica y vos con el L1 y R1 básicamente podés rotar el escenario como en el XCOM. Sí. Y todos los personajes son sprites. Por supuesto, cada personaje está hecho desde, creo que son 8 lados distintos, porque la cámara va rotando en grados fijos. No es que es constante la rotación, sino que vos, la cámara está bloqueada en determinados ángulos y vos vas switcheando entre esos ángulos a medida que rotas la cámara. Y está muy bien logrado lo que es la interacción entre los fondos 3D y los personajes 2D, contrariamente a lo que pasaba, por ejemplo, en el Final Fantasy VII, que era al revés, eran fondos pre-renderizados, sí, pero planos, o sea, en una imagen, con los personajes en 3D, y muchas veces te perdías a la hora de navegar, porque es como que se pierde un poco la profundidad. No eran los mejores ángulos de cámara para... No solamente que no eran los mejores ángulos de cámara, sino que además al hecho de la imagen ser plana, es como que perdés un poco también esa sensación de profundidad y muchas veces no entendés bien en qué plano estás. Esto, uh-huh, por suerte, al ser todos los escenarios tridimensionales, no tiene ese problema. Vos podés navegarlos muy fácilmente. Sí, yo al principio, como la cámara se había quedado estática en un punto particular, me resultaba medio complicado pasar por algunos marcos de puertas, salir por alguna, medio como que no encontraba las cosas. Y de repente dije, ¿se podrá rotar la cámara? Y fue tan simple como apretar R1 y L1 y fue tipo... ¡Ah! Así era la cosa. Quiero hacer una breve interrupción. Sí. Yo hoy, viendo que habías... O sea, sabiendo que ibas a hablar de esto, me busqué una review del juego porque la verdad no sé nada del Xenogears. No sabía, ahora sé algo. Y nada, el chabón que hizo la review, que es un tipo que creo que era Heavy Metal Jesus o algo así. Sí. El chabón ese decía que tuvo que leer 2 veces el manual entero para entender todo el juego, y eso que jugó bastantes RPG. Que de hecho sí, vi otras reviews del chabón y sabe bastante de lo que habla, sí, digamos. Así que por ahí es recomendable que leas el manual, porque dice que la dificultad se va hasta la reconcha de la lora. Bien, y está bueno, sobre la historia, bueno, sobre la historia compleja, está la historia esa de que el juego originalmente iban a ser 4 discos y lo cortaron a 2. Entonces, básicamente, hay un montón de exposición porque tenían que explicar por qué había cosas pasando cuando tuvieron que recortar lo que pasaba en el medio. Claro, sí, me imagino. Entonces... Sí, bueno, en ese sentido, eso, por ahí se entiende un poco más. Igual hay muchas cosas que me sorprenden. Por ejemplo, hace un rato que estaba jugando, uh-huh, tuve lo que sería... lo que hoy en día sería considerado una cinemática in-game, pero, uh-huh, que de aquella época había que hacerlo con las herramientas que tenías. Y entonces, básicamente es... una cinemática donde está todo hecho con los assets del juego, donde básicamente hay personajes hablando entre ellos y vos básicamente lees texto y le das X para continuar, y los personajes se mueven todos solos, van caminando por determinado lugar, llegan hasta un lugar, hacen las transiciones como si fuera que vos estuvieras corriendo por una pantalla. O sea, es muy copado ver ese tipo de cosas y ver, digamos, cómo llegamos de eso hasta hoy en día, para bien o para mal, digo. Igual, eso, digamos, era una sí, una cutscene in-game, y es como lo hacía Square. O sea, si vos jugaste al Chrono Trigger, la idea es la misma, la diferencia es la idea, sí, gráficos, exactamente. Digo. De hecho, si no me equivoco, por lo menos por lo que me dijo Marce, el Xenogears es del mismo equipo que hizo el Chrono Trigger, así que... Puede ser. En ese sentido, digamos, como que el pedigree se mantiene mucho. Y está muy bueno ver cómo, por ejemplo, los chabones exploraban y hacían, uh-huh, digamos... se notaba mucho que estaban todavía en esa época intentando medio como descifrar algunas cosas en cuanto a diseño, en cuanto a exposición, en cuanto a navegación de menús y demás... Porque se nota que hay algunas cosas que están mejor hechas que otras. Y por supuesto, teniendo en cuenta que es el año 98, hay muchas cosas que todavía le faltaba avanzar. Por ejemplo, algo tan simple como interactuar con un shop. Siempre que vos vas a interactuar con un shop, te tira todo el texto primero de la bienvenida al shop y bla, bla, bla. Y después recién te tiras las opciones de qué querés hacer, si comprar, vender y qué sé yo. Y cuando salís, no es que te manda al menú anterior de comprar o vender, sino que te corta la interacción y tenés que volver a arrancar de cero y volver a comerte el texto y qué sé yo. Entonces es como que todo ese refinamiento, digamos, ves los primeros pasos de eso y después te pones a comparar con cosas que están hechas hoy en día y decís, claro, bueno, era lógico hacer todo ese tipo de cosas. No me jode, pero digo, es una cosa muy loca ver eso al principio de cómo se hacía y cómo todo el mundo asumía que eso estaba bien y que no se podía mejorar. Sí. Y después ver cómo es más adelante. ¿Cómo era el sistema de saves del juego? Está muy bueno. ¿Sí? ¿En qué sentido? Está bueno porque vos tenés lugares puntuales donde salvar y son lugares, digamos, muy, muy icónicos. O sea, vos vas a un hotel, tenés un save point. Sí. Donde en los típicos inns donde vos podés descansar y recuperar tu energía. Después tenés una suerte de base móvil. Ahora en el lugar donde estoy yo. Y en esa base móvil tenés un save point en tu habitación de esa base móvil. Y un save point en el puente de mando de esa base móvil. Entonces está es como bien. Que tiene dentro de todo sentido dónde están puestos. Si vos, digamos, si vos te tenés que poner a pensar en dónde puedo ir a salvar. Primero tenés que pensar dónde iría yo a hacer una cosa que tenga que ver con resguardar mi progreso o algo así. Entonces es que eso históricamente siempre vino de D&D. O sea, todos los RPGs, sean japoneses o no, empezaron teniendo save points. Bueno, sobre todo los japoneses, porque los yankees casi todos eran de PC y podías guardar como quieras. Pero la mayoría de los RPG de consola salieron de los conceptos de D&D y el concepto de D&D siempre fue que cuando estás en tu campamento estás a salvo, digamos. Exactamente. Y en general es donde estás cortando la aventura para seguirla en 2 semanas, ponele. Sí, sí. O sí. Cosas así. Entonces, tiene sentido. Pero quería saber por qué es un tema relevante para quien quiera jugarlo, obviamente. A full. Porque, resumiendo lo que decía de que vi el video de este chavo, lo vi y fue como, ok, ahora quiero jugar este juego. Claramente no va a pasar ahora, pero algún día. Y después me vi el de. Vi que estaba como related el de Background Story, que me lo habían recomendado mucho Pedro, nuestro amigo Pedro Chabón. Y me lo vi y también me interesó. Y justo dijo que el Background Story tiene un save point muy choto, como que cada 1000 tenés uno y es una paja. Claro. Y eso es un garrón porque el sistema de combate de Baran Story me parece súper interesante. Pero bueno, eso es un tema aparte. Sí, acá a mí por ahora, digamos, lo que más me enganchó de todo el juego es, digamos, sacando lo que es la historia, que es como que está muy, muy enredada y espero que en algún momento se empiece a desenredar. Si bien es muy interesante, es como que está demasiado enredada y además es lo que decías vos al principio de cómo tiene excesiva exposición muy, muy de una toda junta. Entonces como que te cuesta un poco por ahí digerir nombres, facciones y todo ese tipo de cosas hasta que entras un poco en lo que es el ritmo del juego. Por ahora lo que me está llevando más a jugar y que me resulta lo más divertido y lo más satisfactorio es, sin ninguna duda, el sistema de combate. Es genial. Tenía pinta. Es un sistema por turnos, pero vos tenés como si fueran puntos de acción que podés gastar en, entre comillas, combos. ¿Qué sucede? Vos tenés cada ataque tuyo estándar, puede ser un ataque débil, medio o fuerte, dependiendo de eso, consume 1, 2 o 3 puntos de acción. Y vos tenés una barra total de, por ejemplo, cuando arrancás tenés 4 puntos totales. Entonces vos podés utilizar un golpe de 3, que es uno fuerte, y uno de 1, que es uno débil. Entonces con eso llegas a hacer, ponele 50 de daño y podés matar enemigos que por ahí son un poco más altos que tu nivel, pero como tenés más de un golpe por turno, es como que podés pegar y hacer todo ese tipo de cosas. Y está bueno por justamente eso de que tenés que administrar bien cuántos puntos tenés, cómo pegás, con qué. Podés inclusive no utilizar todos los puntos. Y entonces, por ejemplo, no sé, le pegás a un chabón un golpe débil y eso es suficiente para matarlo. Entonces le pegás ese y cancelás, digamos, entre comillas, tu acción para guardarte los 3 puntos para el turno siguiente y pasás a otro personaje. Y así es como que funciona muy loco. Es un active turn system, pero que te deja encadenar dentro del mismo turno más de una acción. Exactamente, sí. Sí, se me hace que lo más parecido que hay hoy es el Bravely Default, que te deja guardarte turnos para después. Y no es exactamente lo mismo, pero Es no como sabría decirte, el concepto es similar. No tengo 3DS. Pero bueno, por lo que vi se veía interesante. Y sí, ¿es un poco distinto con los robots o no? Sí, con los robots funciona diferente porque los robots tienen lo que se llama fuel o combustible. Uh-huh. Y básicamente cada golpe de los robots consume una determinada cantidad de combustible. Y solamente podés hacer un golpe por turno con los robots. Te va, okay, consumiendo el combustible y cuando llega a cero, obviamente el combustible, no puede hacer más acciones. Vos tenés una habilidad especial dentro de los robots que te consume un turno, que es Recharge, que te devuelve una cantidad fija de combustible cada vez que lo usás. Uh-huh. Y con eso, digamos, podés volver a tener puntos de acción para poder atacar a tu enemigo. También ¿puedes usarla cuando tenés cero o si llegás a cero, tipo, perdés? No, es que justamente te consume un porcentaje, pero te recupera. Por ejemplo, usarlo te consume 20 puntos, pero te recupera 30. Entonces, esencialmente recuperás de a 10 puntos de combustible. Está bien, pero si llegás a cero, cero. ¿Tenés que bajarte del mecha y seguir peleando o qué pasa? Nunca llegué a 0-0, así que tendría que probar a ver qué pasa cuando llegas a 0 de fuel y se te queda sin combustible. Sí, capaz si tenés la posibilidad de experimentarlo, probalo. Sí. Para saber. Pero bueno. Está muy bueno, la verdad, uh-huh, que la estoy pasando muy bien. Tiene cinemáticas en puntos muy particulares, tiene cinemáticas en anime y están muy bien hechas. Estaban no hechas por los del coso, según decía la review, por los de Ghost in the Shell y otras cosas. Se nota. Ahora que lo decís, es como que empiezo a asociar un poco lo que es el arte y cómo están dibujados los chabones, y sí se nota. No me acuerdo el nombre del estudio, lo dijo. Son los mismos que hicieron también las partes CGI. O sea, el mismo estudio hizo toda la parte de animaciones. Bien, para que copado. Sea. Está bueno. Bueno, la verdad que la estoy pasando muy bien. Está muy bueno. Y uh-huh, ya, de hecho, la prueba está que entre ayer y hoy le metí 9 horas y media. Así que, genial. Super diversión. Y así es como termina este Nowloading. Y nos vamos a ir a hablar un poco sobre las noticias de esta semana. Que hay varios anuncios, cosas locas, entretenidas. Una sorpresa también, ¿por qué no? Y otras cosas más también. Y aquí estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde tenemos unas cuantas noticias, así que vamos a pasar por ellas velozmente, así nos abocamos al tema de discusión del día de la fecha. Arranca vos, Nico, con la primera. Dale. Warner Brothers anunció un patch interino para el Arkham Knight durante el mes de agosto, que va a arreglar algunos de los problemas más grandes del juego en PC. Pero básicamente dijeron que el juego lo van a volver a lanzar entre septiembre y noviembre, lo cual obviamente todo el mundo está bastante furioso, ¿no? con la situación. Diría que dignamente furiosos. Sí, pero, con razón. Pero mucha gente está pidiendo lo que, digamos, una suerte de resarcimiento / retribución al respecto. Y todos dicen, queremos lo DLC gratis. Pero también está por otro lado la gente que pagó el Season Pass, o sea, los $40 extra para todo el contenido del Season Pass y demás, con todos los DLC. Y está diciendo, no, que no le den el DLC extra a la gente que no lo compró. Que le den otra cosa. ¿Qué? No sé, pero que le den otra cosa. Entonces, hay como un tema de que a ver qué hacemos, qué no hacemos, pero por ahora Warner Brothers está, digamos, salvo para esto, se calla la boca y no dice absolutamente nada. No sé, igualmente bastante cualquiera todo, y algo que escuché también es que había salido el DLC de Batgirl y que se puede pasar entre 12 minutos y una hora, depende de cuánto explorás. Y es como, no sé cuántos DLCs eran que había en el Season Pass, pero es corto. Sí. No sé. Bla. Dijeron que creo que iban a ser 6 en total. O sea, ese es el primero de 6 que teóricamente va a haber. Pero no sé. Y no sé, $40 6 horas es debatible. Supongo que sí, vale la pena. Pero tiene que andar también. qué sé yo. Exacto. La próxima noticia dice que Odinsfjord Leifdrasir, o algo de parecido a eso, sí, fue anunciado por Atlus y Vanillaware y fue confirmado para 2016 en Occidente, junto con un nuevo proyecto del cual sabremos más en septiembre. Básicamente, Atlus y Vanillaware anunciaron una suerte de remaster barra remake HD del Odinsfjord, que no solamente va a ser el mismo juego con mejores gráficos y con cositas así para que se vea en 1080p, sino que además va a traer un montón de improvements en lo que tiene que ver con el gameplay. Va a traer nuevos enemigos, nuevos mapas o mapas mejorados, mejor dicho. Sí. Va a traer un nuevo sistema de alquimia totalmente rebalanceado. Va a haber un rebalance dentro del juego también. Van a meter van a reajustar el sistema de pelea más parecido a lo que es el Muramasa, cosa que me parece genial. A pesar de que no jugué el Muramasa, vi un par de videos y el sistema de combate del Muramasa está muy, muy bueno. Sí. Así que si es más parecido a eso, todavía mejor. Y además, bueno, por supuesto, gráficos, la pelota y qué sé yo. Y el adicional de que si alguien, algún suicida, quiere jugar la versión original, puede dentro del mismo juego switchear la versión original y puede jugar la versión original del juego, creo, con la opción de poner gráficos clásicos o gráficos en HD. O sea, tenés como 10.000 opciones distintas para jugarlo. Bien, perfecto. Yo le tenía ganas alguna vez a jugar este juego, que lo empecé y lo colgué, así que tal y como dije, es una buena oportunidad. Y totally called that shit. Pero bueno. Sí, eso es verdad. Y yo también me lo voy a comprar porque quiero jugarlo de vuelta eventualmente cuando salga, y porque aguante comprar las cosas muchas veces. Y hablando de jugar de vuelta y comprar muchas veces y eso, de golpe voy a saltar a la siguiente noticia acá, porque ese enter que falta ahí hizo que no me dé cuenta que era otra noticia. Y voy a hablar de el KOTOR 2, que recibió un sorpresivo parche en Steam, que habilitó, por ejemplo, el uso de control de Xbox, que no lo tenía, lo cual era estúpido porque había salido para Xbox también. Y el control de PlayStation 4, lo cual es súper copado, y zapado, de PlayStation 3 también. Además, mod support, y lo cual hace que hoy en día se pueda conseguir a través de Steam súper fácil el mod que le añade todo el contenido que sacaron del juego. Recordemos que tuvo una ¿Perdón? El mod de los Sith Lords. Sí, no, bueno, el juego se llama The Sith Lords. Hay un mod que se llamaba, no me acuerdo, Complete, algo así. Ah, no sé. Ok, bien. El juego había tenido un poco de situación así, como se le dice, development hell, y habían tenido que recortar un cacho bastante grosso del juego que no estaba terminado. Creo que estaba en alfa o casi beta, y directamente lo sacaron ese cacho. Entonces los modders, escarbando entre los archivos del juego, lo recuperaron y lo tunearon un poco y lo hicieron andar. No sé si faltarán cosas, pero digamos que está en un está jugable. Entonces, modders hicieron eso y arreglaron muchos bugs, y hoy se puede conseguir ese parche, ese mod en particular, y aplicarlo sobre el juego directamente. Creo, mira, yo no quiero desinformar, pero si no me equivoco, el parche este, que creo que son como 5 GB, una cosa así, tiene ese mod porque escuché, o sea, ese mod está incluido dentro del parche porque escuché que arreglaba tipo 10 millones de bugs además, el parche este. No sé, capaz le pidieron a los modders si le prestaban los fixes, pero creo que el mod está aparte. Por ahí venga incluido y lo puedes habilitar y deshabilitar, pero el juego sigue estando como estaba, parcheado, ¿no? Ni idea, la cuestión es que KOTOR 2 hoy en día es más jugable que antes. Le pusieron soporte para nuevas resoluciones y widescreen, que el primero era 4:3. Así que nada, si no jugaste ese juego, hoy es un buen día para hacerlo, porque se puede jugar mejor que ayer, básicamente. Perfecto. Bien. Muy bien. La próxima noticia habla sobre la cancelación del juego Project Cars en su versión de Wii U. Y que había sido un punto de venta en el Kickstarter. De hecho, originalmente en el Kickstarter había sido anunciada principalmente para Wii U. Sí, cualquiera. El juego este Project Cars. Según Slightly Mad Studios, era demasiado para el hardware. O sea, no había forma de hacerlo correr y que anduviera bien técnicamente, según ellos, en el hardware de Wii U y por eso fue la razón que decidieron cancelarlo finalmente. Y si lo anuncias como tu lead platform y después decís que no podés hacerlo andar bien ahí, me parece que no te enfocaste en lo que prometiste que ibas a enfocarte. Pero bueno. Sí. Eso es un tema aparte, ¿no? También hay que ver que, bueno, si bien es cierto que la cagada primero se la mandaron ellos por anunciar una versión que después terminaron, digamos, cajoneando, es muy cierto también y se sabe, digamos, en lo que es el círculo de desarrollo y dentro de lo que es la industria, que el soporte para desarrolladores externos que no tengan que ver directamente con Nintendo, sobre todo en Occidente, nunca fue demasiado demasiado importante, que digamos. Siempre ha habido problemas en lo que respecta a comunicación y documentación con respecto al desarrollo y demás. Entonces, sí, pero recordemos que el juego este fue kickstarteado y los tipos dijeron: queremos ver un juego de carrera en Wii U, y era uno de sus puntos principales de venta. En ese sentido me refiero a que... Ah, no, sí, totalmente. Tipo, todo mal. No, en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno. Tampoco los estoy justificando con lo que digo. Simplemente que, bueno, digamos, se me ocurre que por ahí una de las formas en las que esto podría haber seguido progresando es si por ahí Nintendo se hubiera acercado un poco más y les hubiera dicho: bueno, ok, si necesitan alguna ayuda con alguna cosa muy técnica del hardware o qué sé yo, vamos a estar ahí para intentar darles un buen soporte y qué sé yo. Sí, no sé si habrá ocurrido o no. ¿Cuánto pasó o no eso? Por eso, no sé si habrá ocurrido o no, pero bueno, la cuestión es que para la gente que estaba esperando el Project Cars en Wii U, una cagada, por supuesto. Sí. No sé cuántas son esas gentes, pero como digo, si es tu punto de venta principal en el Kickstarter y no lo cumplís, el Kickstarter fue una mentira vil y despiadada, básicamente. Sí. Eso. Bueno, tenemos otra noticia más que dice que Xbox One podría llegar a tener soporte para teclado y mouse en el futuro. Esto se desprende de una suerte de lluvia de tweets, si se quiere, sí, de parte de Phil Spencer, porque hablando sobre todo el tema de la compatibilidad de Xbox One con el streaming de Windows 10, de ida y vuelta y todo ese tipo de cosas, dijo que eventualmente, si se hace al revés, o sea, si se permite streamear desde Windows 10 a Xbox One, estaría bueno y sería lógico que la Xbox One tuviera soporte nativo para teclado y mouse, que no es algo que estén investigando ahora, pero es algo que él considera que puede ser interesante para investigar en el futuro. Uh-huh. Así que no sería nada raro que esto pudiera llegarse a dar. Creo, me da la impresión, por lo menos a mí, que va a ser más que nada para operar a nivel consola y no va a tener influencia o impacto directo sobre los juegos, porque si no, para, por ejemplo, Halo, los shooters y qué sé yo, la gente que juega con teclado y mouse en la consola, me parece que por ahí puede llegar a tener una ventaja bastante superior. Y eso siempre depende, en realidad, del desarrollador, supongo. Porque si vos tenés una consola y le habilitás un nuevo modo de input, seguramente las APIs se las abrís a los desarrolladores. Sí. O sea, vos, las APIs para la gente es Application Programming Interface, que son, digamos, vos le das acceso a tus sistemas a un desarrollador externo o a un tercero, digamos. Uh-huh. Entonces, si yo le agrego soporte para mouse y teclado, si quiero que eso sirva para algo, voy a tener que dejar que los demás lo usen. Si no, voy a tener que hacer todo yo y a nadie le conviene eso económicamente. Por supuesto. Así que, nada, está en la gente que hace el Halo y todo eso decir: bueno, mira, si jugás con teclado y mouse, vas a este servidor, o no te dejo jugar con teclado y mouse, o lo que sea. Por supuesto, a lo que iba yo es que seguramente este soporte vaya a nivel sistema operativo. Uh-huh. Y después, si los juegos quieren adoptarlo, allá ellos, cada uno con su cuenta. Sí, seguro. No va a reemplazarlo el control mágicamente. Jamás. Tenés que implementarlo eso en cada juego. Exactamente. Pero por último, tenemos que Square Enix finalmente decide dejar de dar vueltas y confirma las versiones de PC y PlayStation 4 de Rise of the Tomb Raider. La Así versión es. De PC va a estar llegando a principios de 2016, tanto para Steam como para Windows 10. Uh-huh. Es por lo menos lo que dijeron hasta el momento. Y la versión de PlayStation 4 va a llegar en Holiday 2016, o sea, un año después del lanzamiento de la versión de Xbox. Asumo yo que la versión de PlayStation 4 va a ser la, entre comillas, definitiva, porque asumo que saliendo un año después ya va a contener todo el DLC programado y toda la pelota esa que hagan durante todo el año 2016 con este, el, entre comillas, llamado soporte post lanzamiento del juego. Sí. Dicho eso, para los fanáticos de Tomb Raider, un año de exclusividad es un golpe bastante fuerte para la Play, digamos. O sea, sí, para quienes quieren jugar ese juego realmente, es como bastante, bastante fuerte el asunto. Igual, pero si fuiste piola en su momento, vos uh-huh, hoy te cagas de risa porque tenés una buena PC y una Wii U. Sí, tranquilamente. Sí, por ahí sos fanático de PlayStation y de Tomb Raider. Ahí estás un poco jodido y bueno. Porque si siempre jugaste al Tomb Raider, lo más probable es que lo hiciste en PlayStation. Sí, ¿no? En eso tenés razón. Pero bueno, nada. Interesante. Vamos a ver si repercute de alguna forma o si el Uncharted 4 se lo come crudo o qué pasa. Sí, una de las cosas que se comenta, por lo menos digamos a nivel... así medio como anecdótico y rumorístico, uh-huh, es que la versión de PC saldría justamente para cuando sale el Uncharted 4, que si bien no compiten directamente, es como una suerte, sí, para de tratar de sacarle plata a Sony del bolsillo. Claro, exactamente. Sí. Bueno, pasando al calendario, tenemos algunos jueguitos la semana que viene. El lunes 3 tenemos Freedom Planet para Wii U, que en este momento no estoy seguro de cuál es, pero bueno. El martes 4 tenemos Etrian Odyssey 2 Untold The Fafnir Knight para 3DS. Etrian Odyssey es una saga que ya tiene bastantes juegos en 3DS. No sé si... cantidad absurda. No sé si arrancó ahí o viene de DS o de dónde, pero es un dungeon crawler bastante clásico de sí, tile por tile, digamos, en 3D. Galaxy The Dimensional para Play 4, que creo que me lo voy a comprar y después me lo compro de nuevo en PC y no me importa nada porque después vamos a hablar de eso en Special Move. Y Rare Play para Xbox One, que el otro día me enteré que incluye también el Jet Force Gemini, que era anteriormente un exclusivo de Nintendo 64. Y ese juego tuvo bastantes seguidores. Así que nada, para todos esos juegos de Rare que la gente le gustaría haber jugado en su momento, puede ser una buena opción por $30, 30 juegos en Xbox One. Ahora lo único que necesitas es tener una Xbox One. Que exacto, nadie tiene una. Pero bueno, eso. Sí, correcto. Bien, cerramos el Rapid Fire y nos vamos a ir a la discusión de este capítulo, la discusión principal, que es como siempre nuestra main quest. Y aquí estamos, después de haber escuchado el debut de la nueva cortina de la Main Quest, en una nueva discusión barra tópico barra artículo de opinión y otros tipos de cosas que puedan disparar o no, una discusión interesante. En este caso tenemos un artículo de Rock Paper Shotgun escrito por John Walker que se llama An Appeal for Unrealism, o sea, una... plegaria o algo, no, appeal es como una apelación, ahí está, no me salió la palabra, uh-huh, una apelación por el no realismo. Sí, también es un interés appeal. Sí. Pero bueno, sí. Y pequeño paréntesis, más que un artículo es una nota editorial, ¿no? Es como una nota personal de este... Sí, una nota de opinión. Sí. Pero bueno, ¿querés explicar vos? ¿Querés que explique yo? Sí, brevemente, resumimos muy brevemente el artículo. Como ya conocemos hoy en día, siempre se está buscando empujar cada vez más hacia lo que es el realismo en los videojuegos, tanto a nivel física, como a nivel interacción con objetos, como a nivel narrativa, como... O sea, siempre se está intentando empujar hacia algo que se parezca cada vez más progresivamente a la realidad en la que habitamos. Y justamente el artículo confronta esto y dice, ¿por qué necesariamente tenemos que empujar hacia eso y no buscamos algo que vaya en sentido opuesto o en otra dirección totalmente diferente? ¿Por qué nos restringimos, o mejor dicho, por qué los desarrolladores se restringen automáticamente a hacer cosas que estén circunscritas por el mundo que conocemos, por el mundo que habitamos, por las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana? Entonces él se pregunta en el artículo de cómo, no por ahí tanto cómo podríamos hacer esto, pero digamos es como una especie de pedido a todo el mundo de empezar a intentar pensar fuera de la caja, intentar a pensar en cosas que salgan de la norma y en cosas que apunten a inventar cosas que no tengan que ver con las ataduras de la realidad o del realismo para poder crear experiencias nuevas, porque es una nueva forma también de inventar o de crear cosas que no existan. Sí, la forma en la que el chabón lo describe, no sé si estoy 100% de acuerdo. Yo hay cosas que estoy de acuerdo y cosas que no, así que sí. Por ahí está bueno por ahí arrancar por ahí y ver para dónde terminamos. Digamos, él habla mucho del el típico ejemplo que es el military shooter, que te quieren vender que las armas son iguales, bla bla bla. Pero en un momento dice, y también pasa con juegos en los que estás en el espacio disparándole a aliens y es como que al alien le disparás para matarlo, igual que lo harías con cualquier otra cosa, y qué sé yo. Y es tipo, si te estás metiendo, primero no te metas con la ciencia ficción, macho, porque todo mal. Pero digo, si ya me estás planteando un mundo en el que estás en un hipotético de que existe la vida extraterrestre y la encontrás y todo, no, o sea, está bien, puede haber vida extraterrestre que se maneje totalmente distinta a nosotros, pero es como, es vida, y uno la vida la conceptualiza igual siempre, y no me parece mal que reacciona igual a una fucking bala en su cráneo, ¿me entendés? O sea, me parece que lo lleva a un extremo para probar su punto y como que dice que ¿por qué no hacemos balas que curen o lo que sea? De hecho, el concepto que dice de ¿qué pasa si en un juego tenés que recibir balas para sobrevivir y mientras no recibís balas te vas muriendo? Me pareció súper interesante para alguna especie de cosa muy japonesa tipo Akira y vas rompiendo todo y aguante todo. Posta. Y cuando menciona él que, por ejemplo, que solo el tiempo avance cuando saltás o algo así, es tipo, automáticamente se me vino a la cabeza el super hot. Sí, bueno, como eso también. Pero bueno, a eso quería ir. Me parece que este argumento en sí vale cada vez menos para el total de la industria, porque sí sirve para los AAA, pero los indies están produciendo cosas de cada vez más calidad y contenido. Tenemos el Superhot como ejemplo. Hace muchos años tuvimos el Echo Chrome, que rompía todas las cosas de la física con cosas super hegelianas, ¿no? Y en el medio tuvimos un montón de cosas saliendo de Japón que eran cada vez más mindfuck, ¿me entendés? O sea, es como que él ve la industria, entre comillas, como EA y Activision. Y eso no es la industria hoy en día. Entonces me parece que hay que hacer una distinción. Me parece que la tecnología de hoy está permitiendo que los indies produzcan cosas de mucho mayor calidad y se arriesguen a cosas. Y en vez de ir a lo realista, los indies se arriesgan a ir a cosas más voladas todavía. ¿Por qué? Porque aunque la tecnología te haga más fácil las cosas, producir un modelo 3D hiperrealista sigue siendo muy caro a nivel economía. Entonces, sigue garpándote más hacer pixel art o hacer algo súper abstracto y loco que hacer algo súper detallado y eso. Entonces, cuando haces algo súper abstracto y loco, empezás a establecer tus propias reglas de cómo funciona ese algo y empiezas a hacer algo distinto en su propia realidad aislada, ¿no? Y, o sea, es una desconstrucción muy fácil la que estoy haciendo, pero digo, es como que a los indies de por sí les garpa más ser irrealistas, los distingue de la norma, los hace poder recortar y pegar como ellos quieren los recursos destaca que tienen. Es una ventaja por todos lados para ellos. Entonces, hoy en día no se puede decir que no hay juegos inventivos, se puede decir que la industria, las grandes de la industria no se están arriesgando, y eso lo hablamos mil veces ya. Sí, creo que igualmente me parece que hay que hacer una buena distinción acá, porque de hace un tiempo esta parte es como que la exposición que tienen los indies frente al público aumentó exponencialmente, sí, debido a que básicamente las grandes empresas, los hardware manufacturers, que son puntualmente Microsoft y Sony en este sentido, es como que tomaron como bandera ese nuevo límite que estaban imponiendo los indies en cuanto a frescura, en cuanto a ideas novedosas, en cuanto a lo que decías vos, abstracciones, sí, conceptos locos, apuntar a lo irreal. De hecho, bueno, hay un montón hoy en día de ejemplos. Está el Super Hexagon, está... Sí. Está bueno, el de la tipa esa que hacía el juego de la nenita ciega, no me sale el de la piba ciega, que es algo de Your Eyes, Something Something. Sí. Conceptos locos que por ahí no llegaron muy lejos. El Unfinished Swan, el Rain. El Journey y todo eso, sin ir más lejos. Tipo, también, zapado. Pero es como que, si bien... Yo no lo, al Journey no lo considero tanto una abstracción, sí como algo muy estilizado, pero bueno, que está pero medio no se sentado basan, sobre las bases de la realidad. Pero por eso, o sea, es como un mundo totalmente imaginario y el gameplay es lo más alejado a todo lo demás que hay que sí, que podés sí, pensar, sí, sí, en ese sentido está bien. Pasa que, por ejemplo, lo que dice el artículo un poco, digamos, en lo que yo por ahí no estoy tan de acuerdo puntualmente, sí, es cuando habla de lo que es el sistema de físicas. Yo creo que justamente una de las cosas más divertidas que hay y que es como una suerte de placer visceral del hombre es poder agarrar cosas y revolearlas y ver cómo claro, hace magia la física y se producen efectos cascada que uno jamás podría pensar que serían posibles. Sí. Y eso es como que es excesivamente satisfactorio a nivel muy básico y primitivo. Entonces creo que cambiar totalmente lo que es por ahí el modelo de física de un juego, salvo que lo justifiques de una forma correcta y tenga sentido por ahí con lo que es la historia, y de ahí, digamos, doy una punta para algo que viene más adelante. En ese sentido, por ahí sí se justifica más que cambiarlo porque sí. Porque es algo que es diferente al resto. Creo que tiene que tener una justificación desde otro lado y no tanto del porque sí o por simplemente hacerlo irreal por ser irreal nada más. Sí, digamos, hay lugar para juegos que tengan estas físicas raras y todo, pero no lo usaría como reemplazo de lo que tenemos hoy como realista. No. ¿Ves? O sea... me parece que hacer juegos menos serios en su realismo y que sean más arcadosos tiene su valor. Me parece que los simuladores tienen su valor. Me parece que... Por supuesto. Me parece que la queja está mal puesta, digamos. Como decía, John se queja de un sector de toda la industria hoy. Totalmente. Y si mira sí, todo el resto se va a dar cuenta que no es tan así. O sea, en algún lugar del mundo una vez alguien hizo un Katamari Damacy y se fue todo al choto, ¿me entendés? Y es como... Wow. Estoy de acuerdo en que no está bueno que todo sea hiperrealismo, pero también estoy de acuerdo en que me gusta cada tanto ver un juego y decir, che, qué zarpado cómo resolvieron esto que veo todos los días en la calle y ahora pasa ahí, ¿me entendés? O sea, yo juego al GTA, voy corriendo con el chabón, salto, me la pego contra la pared, el chabón cae y queda estúpido en el piso, me encanta. Tipo, cualquier otro juego, salto, me pego contra la pared y no pasa nada y colisiono y nada más, ¿me entendés? Claro. Y a mí me encanta, me parece genial. El GTA lo resuelve lo mejor que puede, que todavía no es perfecto, pero me gusta que trate. Y como el chabón se la da, te duele. El chabón se... ¡Oh! Y cae al piso y ves la mancha de sangre en la pared y decís... ¿Why did you do that? No. Pero es increíble y esas cosas como que garpan, ¿no? Lo que hablamos mil veces del chaboncito subiendo la escalera o de Max Payne 3 guardando el arma porque no le entra. Es tipo, me encanta. Es algo que tiene un valor en sí mismo. A la vez, ponele, vi, aunque no haya jugado en los juegos, vi una vez cómo funcionaban algunas mecánicas del Disgaea, el Tactics este que está en PlayStation hace un tiempo. Sí. Y vos podías stackear personajes, tipo un personaje levantaba a otro y ese podía levantar a otro. Y de golpe tenías un tótem de no sé cuántos personajes y podías hacer como una especie de golpe re loco con todos a la vez. Y digo, Es ridículo, es increíble, es genial. No veo ninguna cosa mala en ello, ¿entendés? Y seguro claro. que en su mundo funciona perfecto eso, entonces no me quejo. No es tipo, ah, no, porque el de abajo tendría que haberse quebrado las piernas. No bueno, me importa. Tipo. Justamente a eso apuntaba con el tema de justificarlo, por otro lado, la existencia de cosas que en nuestro mundo serían irreales o en cualquier otro universo de cualquier otro juego serían irreales. Sí. Lo mismo sucede por ejemplo con la magia o en juegos como el Mass Effect con lo que es telequinesis y todo ese tipo de cosas. Efectivamente, si bien es un juego que tiene, digamos, físicas basadas en nuestra física y qué sé yo, hay momentos donde se rompe eso totalmente, pero está bien. ¿Estamos hablando? Porque, ¿cómo? El Mass Effect, ¿estamos hablando? Claro, sí. Que rompe con eso porque justamente está justificado dentro de la narrativa del juego y está bien. Con el Mass Effect. Claro, y es correcto dentro del universo de ese juego. Entonces, tenés como instancias donde eso sucede y donde está bien aplicado, pero tenés que reforzarlo con otras herramientas que te permiten también el juego. Entonces, en ese sentido, por ahí no entiendo a lo que apunta con el sistema de físicas y qué sé yo, pero creo que el solo hecho de hacer, hagamos físicas locas, ¿por qué? Hagamos físicas locas, pero claro. ¿cómo lo justifica? Hagamos físicas locas, me parece que no sirve. Entonces, en ese sentido es como muy vacío, es más un capricho. Si tu juego es narrativo, no sirve. Si tu juego es abstracto, puedes hacer lo que se te cante el culo. Ah, bueno, sí, en ese caso sí, donde vos justifiques. Pero también tenés que justificarlo desde el gameplay. Sí, porque sí, si sí. vos no, o sea, es como que tengamos físicas locas por tener físicas locas, tampoco cumple con nada en particular. Bueno, hoy estábamos viendo algunas cosas de Just Cause 3, que después vamos a hablar más en detalle. Pero si ese juego no tuviera tanta base en la realidad, con alteraciones del tipo, podés, digamos, estás cayendo a toda velocidad y la forma de evitar dañarte es usar un cable para acelerar más todavía. O sea, si no fuera así, ese juego no sería divertido. Si no existiera la base de que estás en un mundo verosímil. Claro. Pero que en ese mundo verosímil te cagás en todo y aguante romper todo a la pija. Mal. Ese juego sería aburrido si dispararas una bala y saliera una bala de cañón. No, la gracia es que vos disparás una bala y explotás toda la mierda y el otro te dispara una bala y te rajuña un toque. Y aguante ser Schwarzenegger, ¿me entendés? Uh-huh. Ese tipo ya fue, o Rambo, o quien corresponda en la analogía, ¿no? Pero bueno, no sé, es como que... banco la idea de diversificar los juegos, no banco la idea de decir esto está mal, porque me parece que siempre hay un lugar, aunque no sea principalmente hacia mí, siempre hay un lugar para un Call of Duty o lo que sea. Yo el Call of Duty 1 y 2 los disfruté zarpado cuando salieron, ¿entendés? Eran juegos de la puta madre, se jugaba mucho mejor que la mayoría de los shooters de la época. Y si los juego hoy, yo creo que me divertiría también. Después se volvió medio cualquiera, pero... Uh-huh. Me parece que hay lugar para esas cosas y que hay formas de contar narrativa y que hay formas de hacerlo divertido y que el multiplayer puede estar buenísimo y no veo cuál es el conchudo problema. Hay algo que también es muy cierto que acá en el artículo no lo toca, pero que no me acuerdo en qué momento lo leí o si lo escuché en alguna charla o algo así, que es muy cierto que todos los autores de contenido original, tanto sea películas como libros, series, videojuegos, etcétera, siempre toman del mundo que los rodea y tienen que crear en base a lo que conocen. Entonces, es muy difícil tener que vos por ahí idear un universo o una raza de, por ejemplo, alienígenas o lo que sea algo tan desconectado y tan abstracto de lo que conocemos hoy en día, que hasta por ahí sería contraproducente ese hecho de lograr ese nivel de abstracción y de removerse de lo que uno conoce y de lo que le resulta familiar. Sí, capaz no le apelaría a ninguna persona del público, por ahí a nadie le interesaría eso. Algo que es tan removido de la realidad. Justamente por eso te digo. Y por eso también nos interesan tanto, nos gusten directamente o no, los conceptos que tratan los animes o los juegos japoneses o los juegos... o sea, el Witcher siendo un RPG entre comillas clásico, pero estando hecho en Europa en vez de en Estados Unidos o en Japón, es distinto a los otros. Totalmente. ¿No? O jugar justamente lo que vos hablabas del Xenogears. El Xenogears, según tengo entendido por esta review que vi y todo, trata un montón de cosas de religiones y, sí, de diversidad y todas esas cosas, pero desde un punto de vista de Japón. O sea, los chabones hablan de todo eso y te ponen un puto robot gigante enfrente. Y es como, aguante todo. Pues esto es lo mejor, tío. O sea, sí, sí, sí. Es como, tienen unas visiones tan distintas que eso es lo que los hace interesantes. Claro. Y obviamente no es realista en su país. Pero digo, por ahí gente en su país ya se hinchó las bolas de eso y quiere jugar un puto juego de soldados realistas, ¿me entiendes? Y por ahí hay un japonés en una página que es como Rock Paper Shotgun escribiendo un artículo que dice: loco, me hinché las bolas de estos robots gigantes, quiero matar iraníes. Y no sé, o sea, hay que tener en cuenta que el mundo entero está a nuestra disposición, siempre y cuando podamos leer los caracteres que se usan en esos juegos. Uh-huh. Y jugar cosas afuera de la norma, nosotros, si queremos jugar cosas afuera de la norma. ¿Entendés? Seguro, yo creo que hoy en día, más que, o sea, si bien es cierto y coincido en lo que hablábamos recién y por ahí es un poco repetirse, coincido en que hay cierto estancamiento y cierto conformismo dentro de lo que es la industria del AAA de apostar a lo seguro y redoblar sobre lo que tiene éxito e intentando abarcar siempre la mayor cantidad de gente. Creo que se están empezando a dar cuenta, muy de a poco, pero se están empezando a dar cuenta que la innovación y las cosas diferentes y las cosas que buscan darle una vuelta de tuerca a algo, o que buscan lo que hablábamos antes, lo que es la cosa irreal o la cosa abstracta o la cosa que, digamos, no tenga mucha conexión pero sí tenga algún hilo entre el autor y vos, como sea de tener una suerte de diálogo común, me parece que los grandes publishers están empezando a dar cuenta muy lentamente de eso. Y tenemos hoy en día, se me ocurre uno solo, bueno, de hecho dos ejemplos puntuales de que eso está empezando a pasar a una escala muchísimo más baja, pero se está empezando a ver. Uno es el Unravel de EA y el otro es el Child of Light de Ubisoft. Sí, sí. Entonces, por igual, ese lado, Child of Light, aunque por ahí es loco en cómo se presenta, es un RPG bastante estándar japonés, digamos. Sí, sí, bueno, pero es sí, la interpretación de un RPG japonés hecha por un estudio europeo. Es como, sí, sí, algo de vuelta de tuerca tiene en tanto también en el estilo, digamos, de arte, no el hecho de hablar todo en verso. No reemplazaron en Assassin's Creed por eso. No, no, eso no, lo no podemos no decir. Por eso te dije que pero, es una escala muchísimo más baja. Pero claro, digamos, el mercado está dando paso a estas cosas a un nivel al que las grandes industrias ya están empezando a dejarlo también. Que claro, eso no pasaba antes. Eso, exacto, es importante. Sí, sí, seguro. Por eso digo que es un buen primer paso y me parece que esto se va a ir muy lentamente, sobre todo en los grandes publishers que son así como súper hiper burocráticos y necesitan sus tanques anuales. Se va como a ir profundizando lentamente, pero se va a ir profundizando un poquito más y creo que es algo que está copado que empiece a pasar. Sí. Pero bueno, digamos, no sé si a lo irreal, como proponía el chabón, de física que se rompe y cosas así, como decías, todo tiene que estar, tener lógica en el juego, pues si no es como estoy rompiendo la realidad porque no me cabe la realidad y para eso, no sé, drogate y no me rompo las bolas. Pero sí veo valor en hacer más juegos con estas visiones de mundos extraños y cosas locas. Ponele, siendo un shooter super straightforward y teniendo sus problemas como los tiene, el Destiny tiene una dirección de arte que la rompe, ¿entendés? Sí, en ese y esa pelotudez sola hace que yo lo compré y lo jugué entero, lo disfruté de pe a pa, aunque tenía falencias zarpadas el juego, ¿me entendés? Y es divertido, la verdad, el gameplay es divertido, pero el juego tiene un montón de cosas repetitivas, pero solo porque visualmente es tan distinto a todo lo demás, tuvo una identidad, supo destacarse del resto y yo sé que ese es el Destiny cada vez que lo veo, ¿me entendés? Y no me parece igual a Call of Duty. Y no sé, no jugué a Halo, por ahí me parecería igual a Halo si lo hubiera jugado. Pero digo, hay valor en diversificar en más de una forma, no solo decir dejemos de asumir que la gravedad nos tira hacia abajo, porque eso ya es boludez. Sin embargo, si haces el juego este de Gravity... ¿Cómo era? El Gravity Falls. El Gravity Falls, lo justificas y haces un juego en el que la gravedad gira para donde vos quieras. Y ahí está. Y se puede. Pero... Uh-huh. Nada. Qué sé yo. Claramente la moraleja es que lo tiene que hacer Japón, porque si no, no funciona. Exactamente. Pero y bueno, así es como cerramos esta discusión barra tópico, barra tema, barra lo que sea, que fue proporcionado por Rock Paper Shotgun y la nota de John Walker. Y nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, la última sección de nuestro programa, donde Nico ya me pasó, de hecho, los dos videos que recomendó y los vi y fue como, sí, vi el primero y sí, vi el segundo y después dije, sí, necesito los dos. Bien, bueno, ya dije de hecho de qué van ambos, uno es Galaxy The Dimensional y el otro es Just Cause 3. The Galaxy The Dimensional es un video de Giant Bomb, este podcast barra página de juegos que hemos recomendado varias veces. Uh-huh. Están haciendo un quick look con uno de los desarrolladores. El quick look es como le llaman a sentarse a jugar a un juego y ver qué onda, ¿no? Similar a nuestro First Bloods, pero con muchos más millones de espectadores. Y en general sí. ya lo jugaron un rato para poder opinar con, claro, al respecto. Un poco más seriamente, ¿no? Al respecto y no ser solo la primera impresión. Muchas veces tienen a alguien que ya lo jugó y a alguien que no, lo cual hace una conversación interesante. Lo recomiendo. Pero bueno, el Giant Bomb Quick Look de Galaxy lo que hizo fue mostrarle en vivo a esos a los que estaban ahí con el developer lo que se anunció esta semana, que es que la nave del Galaxy se va a poder convertir en un mecha, y eso no se sabía en el momento que grabaron y los chabones quedaron tipo what the fuck, sí. Y fue un momento increíble, es genial, y las animaciones del juego se ven de la concha de la lora. El diseño de personajes no me gusta personalmente, pero encaja bien en su mundo. Y el gameplay realmente se ve mucho más interesante de lo que esperaba, porque cuando habían anunciado que iba a ser medio roguelike, yo seguía pensando. Zarpado, boludo, eso. Yo seguía pensando que iba a ser un shooter y nada más. Y más allá del hecho de que se transforme en un robot, acá te demuestran que es mucho más táctico. Tiene una movida un poco como lo que se viene en el Hit Signature del chabón este del Gunpoint. Hmm. O quizás un poquito onda también. En cierto aspecto mínimo, porque no es tan así, pero el Faster Than Light, ¿no? De tener que decidir, ¿me conviene o no enfrentarme a este enemigo? Por ahí me alejo y le tiendo una trampa. Tienen inteligencia artificial a los Metal Gear Solid, de que si escuchan que estás por ahí, como que van a ver qué onda y vos por ahí te escabullís y los agarrás por atrás. Y puedes usar física en contra de ellos, tipo les tirás un meteorito, lo que sea. Puedes ocultarte atrás de un meteorito y no te ven, y vas con ese meteorito circunventando todo el área. O cosas así, es muy interesante, creo que da mucho gameplay emergente, ¿no? Y la acción del juego aún así está buenísima, entonces si querés ir a los tiros, muy probablemente te mueras como un hijo de puta, pero por ahí si sos un as de los bullet hells, podés ganarlo así, sí. A lo cabeza. Sobre Just Cause 3 tenemos un video de Nerdcube que, para quien no sabe, lo contactaron de Square Enix para que grabe videos de gameplay durante el desarrollo que queda del juego. Uh-huh. Y es un video de pre-alpha, no sé cuándo lo grabó, pero el juego se ve perfecto, digamos. Sí, o sea, muy bien. Se ve que están usando la idea de alpha original, que es el juego entero. Cuando claro. Llegas a alpha tenés el juego entero. Y nada, realmente se ve muy bien, parece que se juega muy bien. Solo vi una especie de bug, entre comillas, que fue un error de colisión, que es de esperarse cuando todo está explotando a tu alrededor y vos estás volando por el medio. Claro. Pero nada, el chabón va, se caga de risa rompiendo todo y te la deja un toque paradita para ir a comprártelo. Yo cuando sale. Solamente voy a spoilear unos 10 segundos de ese video, que es en un momento el chabón cae en el piso y hay una torre de vigilancia, le dispara a las vigas que sostienen esa torre de vigilancia, después le tira dos tethers al techo o al piso de esa torre de vigilancia. Por tether quiere decir cables de acero, bien. Cables de acero, los engancha una punta en el piso de la torre de guardia y después engancha el resto en el suelo. Y una de las mecánicas nuevas es que vos podés contraer esos cables y hacer que las cosas se choquen o hagan ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa? La torre se desmorona y se viene a la mierda y es tipo, podés derrumbar cosas, boludo, ya está. No hace falta saber absolutamente nada más sobre el juego, además de que puedes explotar todo. Sí, también puedes atar cables con entre más de una cosa y hacer que se choquen entre sí, puedes hacer un montón de cosas locas. Y, sí, es todo. Muy bueno. ¿No? Sí. Así que esos son los dos videos que quería recomendar. Son dos juegos que son muy interesantes. Como dijimos, el Galaxy sale el martes de la semana que viene, el 4. Así es. En PlayStation. Y en PC va a salir entre septiembre y octubre, noviembre. No se sabe bien, no está anunciada la fecha. Así que va a salir en Steam, en PC. No sé si en alguna otra store. Así que ya lo saben. Ténganlo en cuenta porque ese juego tiene toda la pinta. El Just Cause, ¿cuándo salía? En diciembre. El Just Cause sale el 3 de diciembre. Bien, así que esas tenemos. Vos, Maxi, ¿tenías otro video? No tengo un video. Tengo una recomendación que es un artículo de Eurogamer donde básicamente cuentan que terminaron de traducir todo el guión completo el guión original del ICO. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hay muchas partes del juego que cuando estaba en desarrollo decidieron omitirlas. Hay muchas escenas que no están. Hay escenas que tienen diálogo cambiado. Y todo ese tipo de cosas justamente para poder hacer, digamos, que cuadren escenas con otras donde hay contenido faltante. Entonces, todo ese original script que existe se tradujo y está a disposición para aquellos que lo quieran leer. Que si bien la historia de ICO se entiende y está muy bien armada y muy bien escrita y qué sé yo, es muy interesante porque esta versión expandida hace mucho más hincapié, por ejemplo, entre la relación que tiene Yorda con la madre y cómo este chico de los cuernos medio como que interrumpe esa relación y hace que se genere todo un revuelo en esa relación y demás, que termina resultando con el final del juego y todo eso. Entonces, para la gente que por supuesto haya jugado el juego, en puntual yo en el primero que pensé cuando vi esto dije, esto se lo tengo que pasar a Diegote y ya de hecho se lo puse en su muro, pero la verdad que es muy interesante de leer. Tienen por supuesto en la nota de Eurogamer tienen un pequeño fragmento y un extracto, si no también tienen el link a el artículo completo, que es un blog post de una traductora bastante conocida japonesa, porque por supuesto se tradujo primero, o sea, se tradujo del script original a japonés y después de ahí lo tradujeron al inglés. Así que nada, si quieren pasar, verlo, por supuesto, está de más aclararlo, pero por la duda lo aviso, spoilers por todos lados, porque básicamente te cuenta el juego. Y de hecho te cuenta más cosas que no están en el juego, inclusive. O sea que es spoilers de más de spoilers. Pero bueno, en fin. Para la gente que lo quiera disfrutar y quiera ver, meterse un poco más en lo que es la historia del ICO, que no está en los juegos, ahí tienen. Bien. Bueno, hoy no dijimos los medios de contacto. Si quieren contactarse con nosotros. Dijimos solamente la de Facebook, pero decí todo. Si quieren contactarse con nosotros, tienen contacto@spreadshirtnews.com como nuestro mail. Si no, estamos en Facebook, en facebook.com/spreadshirtnews. Tenemos Twitter en @spreadshirtnews. Y recuerden que tenemos el Twitter de Guybrush Rule, donde recomendamos juegos que estén por debajo de los $20. Hace poco le di acceso a la cuenta a nuestro amigo Pedro Chabón también. Así que tenemos un colaborador más ahí en potencia. Y si quieren colaborar también, pueden contactarse por los medios ya mencionados. La cuenta es GuybrushRule, @GuybrushRule en Twitter. Y nada, si quieren aportar a eso, contáctenos y hablamos al respecto. Después de eso tenemos todas las formas en las que pueden seguirnos, que son a través de iTunes o iVoox. Nos pueden buscar en ambos casos como Spreadshirt News y estamos ahí. Si no, tenemos el feed oficial en la página, que es spreadshirtnews.com/podcast. Si ustedes copian eso y lo pegan en su gestor de RSS o podcast preferido, van a recibir automáticamente el post todos los jueves y o el podcast, y lo van a tener ahí listo para su consumición. A través de youtube.com/spreadshirtnews.tv pueden acceder a nuestra videomagia, que cuesta que esta semana cuenta con Pineview Drive parte 10 el día lunes, Super Metroid parte 8, en la que estoy re perdido y tengo que ver qué voy a hacer en el día martes, el día miércoles Space Channel 5, y ¿por qué dice? Está bien, Space Channel 5 parte 7 final, no dije nada. Después el día jueves Sonic Adventure 2 Battle parte 6 y el día viernes Hyrule Warriors parte 14, que aparentemente es como que aparece cuando quiere este juego, pero bueno. Sí, va y viene. Cuando Martín se acuerda de grabar me pasa 2 horas de gameplay y esas 2 horas tienen un montón de capítulos y ahora va a haber Hyrule Warriors de repente. Bueno, y después tenemos nuestro Twitch ahí abandonadito, pero algún día volveremos en twitch.tv/expressionnews. Si se suscriben, pueden ver qué onda. Por cierto, en YouTube estaría bueno que haya más suscriptores y cosas, porque y comentarios, sobre todo si se copan. La mayoría de los videos los hace Martín, todos los edita Maxi. Algunos los hago yo o Maxi también. Y nada, queremos mover eso un poco más. Así que si se copan, si les gusta un video, si no les gusta, comenten. Díganos qué onda, díganos qué les gustaría que juguemos o hablemos. Y esparzan la alegría, porque nada, es a través de ustedes es la mejor forma de llegar a más lejos, público, ¿no? Eso. Y de paso, hagan reviews del podcast en iTunes y todo eso. Sí, y 5 estrellas y todas esas cosas locas que nos sirven también para que demás gente también nos encuentre a través de iTunes y podamos esparcir así cada vez más la palabra esprechotista. Y así hemos llegado una vez más al final de este podcast. Les agradecemos a todos por haber estado presentes en forma virtual a través de su presencia auditiva. Y, o por qué no, física, en donde están, pero nos están escuchando en diferido a través de la electricidad que sale de su dispositivo que manda al auricular, donde les tira ondas auditivas desde que convierte una cosa en otra y llega a los oídos correspondientes de cada uno. O no, si son sordos, entonces en ese caso no van a estar escuchando absolutamente nada de esto y lamentablemente se van a estar perdiendo de una de las tantas cosas que se pierden si uno es sordo, por ejemplo, que si alguien lo llama con un chiflido tampoco lo van a escuchar porque no están pudiendo escuchar de la misma forma que no están escuchando esto que se están diciendo ahora. Qué bueno que les aclaraste. Creo que sí, es muy importante sobre todo que los sordos escuchen que no pueden Xenogears. Lo que no, o sea, siempre veía que posteaba Marce de todo eso, pero el Xenoblade y eso vienen de la parte de Xenosaga, ¿no? Claro, pasa que es lo como que no conozco mucho de nada, pero a nivel temático el que más me interesó siempre fue el Xenogears, porque es el más tradicional anime de mechas. O sea, nosotros son mucho más fantasía Claro, lo que todos tienen en común, hasta donde yo sé, y digamos, de la parte de Xenosaga estoy atacando bastante de oído, y de Xenoblade también. Uh-huh. Todo lo que tienen en común es que vos tenés tanto un combate a pie como combate con mechas. Eso, digamos, es lo que conecta a todos los juegos en sí. Después, si están dentro del mismo universo o no, o son distintas épocas, o son universos alternativos o lo que sea, eso la verdad que no te sabría decir porque no lo sé. Pero debe ser medio como Ivalice en Final Fantasy. Que es capaz. Pero nada, lo que digo es que sé que Xenogears es sci-fi, entre comillas, uh-huh, y eso me la revende. Pero por lo que vi del Xenoblade de Wii y de lo que vi del nuevo que se viene, es como que, bueno, el nuevo sí es sci-fi también, pero digo, el nuevo lo veo y es muy MMO, o sea, es muy, hay animales y cosas medio como que no parecen tener que ver con la historia, es solo para grindear. Y claro. Por ahí los viejos son así, pero son así en un sentido en el que tenías que ir del punto A al punto B por la historia. Y en este es más tipo, andá y hacé lo que quieras. Y tipo, los JRPGs mejores que jugué, todos eran lineales. ¿Me entendés? Uh-huh. El Final Fantasy VII es de los juegos más lineales que jugué en mi vida. La única diferencia es que podías dar vueltas. Digo, pero garpan esos. Porque la historia es bien sólida y no sé, es como que me da la impresión de que no debe ser así en nosotros. Por ahí es mío la cosa. Sí, me parece que los diseños del Xenogears son, y la historia es más tipo lo que me gusta a mí en los animes de mechas, ¿me entiendes? Y menos de, ah, dragones y dioses locos, no sé. Claro. Pero bueno, bla, whatever. Para que ponga el timer de nuevo. Si querés meter eso, sí, lo voy a poner en los after credits porque está bueno. Te iba a decir, de hecho.